vida ya no juega y me avisa, eres un hombre, así que no te asombres. Si ahora problemas son más grandes, soluciones del mismo calibre tendrás que aplicarles. Mira atrás, y los casi 22 se me han pasado volando, mientras pensaba en un futuro que ahora estoy viviendo. Procuro ir progresando, como persona, como amante y como MC, espero ir mejorando. Sin duda, sigo siguiendo a mis pies, pero el sendero como era ya no es. Sin darte cuenta pasas a otro nivel, a más aspiras. Buenos ratos apuras, malos ratos esquivar procuras. Demonios, cómo pasa el tiempo. Hace solo un par de días únicamente llegabas al intento, y ahora cuesta reconocerte al momento. Y dicen, un momento, tú ya conduces, contestas, ya me saqué la carrera. ¿Qué me dices? Lo que te digo, últimamente ando perdido entre trabajo, rap y reunión en casa de algún que otro amigo. Tengo escondidos entre estos versos mis ases, en mis letras no cabe el debate de flow o mensaje, no. Porque igualmente parten vacile y vida, si nos machacamos entre nosotros nuestra movida está perdida. Olvida defectos y busca virtudes, están ahí, seguro no lo dudes. Amigos a conducir, recuerdos de infancia que quedan atrás. Si es más difícil que se cruce su vida y la mía en el mismo lugar. Y me vienen a la memoria esos días en los que tú y yo soñábamos con ser mayores. Cada cual siguió su vida, sus sueños, sus pasiones. A mis amigos del colegio ya no les sigo la pista. Sé que algunos ya conducen y hasta saben que yo soy artista. También sabía que tarde o temprano pasaría. La distancia es más larga con el paso de los días. Nuevas personas ocupan ese vacío. Para todos ellos tengo espacio, más camino despacio. Se sabe, entran y salen, vienen y van. Lo importante es saber dónde estás y saber dónde están. Ahora mismo tengo colegas para un tiempo, sin olvidar que mi futuro vuelve a ser incierto. Si seguiré creciendo, si seguiré aprendiendo, depende o no depende de lo que vaya ocurriendo. Me cachis, sin duda ya no soy aquel pequeño. Seguramente gracias a las cosas que mamá me enseñó, no fueron pocas responsabilidades. Tocas la madurez en nuevas situaciones, te coloca. Era mucho más fácil, yo era mucho más ágil. Ahora no soy tan ágil, y encima soy mucho más frágil. Observo y veo cosas que antes no veía. Dificultades, obstáculos, el día a día. Antes no sufría, o por lo menos consciente de ese sufrimiento no era todavía. La realidad no conocía, y ahora que la conozco reconozco que es peor de lo que me temía. Espero que los míos salgáis adelante, todos os merecéis lo mejor, sinceramente. Seguid así, me siento feliz de haberos tenido y de teneros como amigos. Nunca estaréis en el olvido.